94.3 Río FM. 11:35 minutos de este domingo 25 de julio. Esta semana presentó su lista por la Unión Cívica Radical como candidato a concejales, con la presencia del diputado Maximiliano Puyaro y la candidata, ex candidata a gobernadora de la provincia, Victoria Tejeda, y el intendente municipal Ricardo Ramírez. Francisco Ávalos. Pancho, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marvel? Buen día, ¿cómo te va? Buen día a toda la audiencia, buen día a Bermud. Pancho, ya sos candidato. Hay una diferencia grande entre hace 15 días y ahora. Sí, la verdad que sí. Nosotros veníamos trabajando para esto y estamos muy pero muy contentos. Vos lo decías, Marvel, esta semana nos pudo visitar el diputado provincial y candidato a senador nacional, Maximiliano Puyaro, uno de los legisladores, y yo lo decía en esa conferencia de prensa, uno de los legisladores que más nos visitó la localidad, y no solamente que nos visitó, sino que también ha trabajado y ha acompañado el trabajo de este Ejecutivo Municipal. Así que para nosotros es sumamente un orgullo grande tenerlo a Maxi, no solamente como candidato, sino también como un referente de la provincia, un referente del radicalismo, acompañando a nuestra lista de concejales a nivel local, por supuesto de la mano de María Victoria Tejeda, acompañando a Bachi Ramírez, y también estuvimos con la visita de Martín Lustó, un referente nacional de la Unión Cívica Radical, que empieza a tener vuelo propio dentro de los armados políticos del partido, y no solamente del partido, sino también del Frente Juntos por el Cambio, y que bueno, para nosotros también eso es sumamente importante, y esto demuestra de que la Unión Cívica Radical es un partido nacional. La Unión Cívica Radical está llevando adelante un proceso, un proyecto de nación, un proyecto político a nivel nacional, a nivel provincial, y nosotros desde lo local queremos aportar a este proyecto que tiene nuestro partido, que está dentro de Juntos por el Cambio, para llevar adelante propuestas y para aportar a este proyecto que seguramente en estas elecciones va a ser muy pero muy necesario, y en vísperas para lo que van a ser las elecciones ejecutivas allá en el 2023, donde se renueve justamente los ejecutivos provinciales, los ejecutivos nacionales, y nosotros seguir gobernando la ciudad y aportar a ese proyecto provincial y a ese proyecto nacional para poder gobernar nación, gobernar también la provincia y seguir gobernando la ciudad de Coronda. Sabes que los básicamente las elecciones de medio tiempo se toman así como una prueba, una valoración de la gestión del intendente, y el hecho de que te haya puesto Bachi al frente de su propia lista significa un compromiso importante, primero para vos, segundo para él, porque él está planificando su gestión. Y esta idea es una de las tantas ideas de las elecciones de medio tiempo. Puede que sí, como puede que no. Quiero ser claro en esto. O sea, no necesariamente la elección de medio tiempo para el Ejecutivo significa un balance, porque puede no salir bien o puede no ser entendido como tal. ¿Qué condición tiene que tener, a partir de esto, ¿no? ¿Qué condición tiene que tener una persona para ser concejal? O sea, si vos buscaras el concejal para votar, si no fueras candidato, ¿qué buscarías en el concejal? No, Marvel, nosotros, primero que nada, yo creo que lo más importante acá es que el concejal esté dentro de un proyecto. Y nosotros estamos dentro de un proyecto de ciudad. Hay un proyecto de ciudad que está llevando este Ejecutivo Municipal, y esa es la responsabilidad de la que vos recién hablabas. Está en mi persona, pero hay todo un equipo de trabajo detrás, que no es solamente la lista que me acompaña, sino son todos mis compañeros del gabinete, sino que también hay los vecinos de la ciudad y muchas instituciones que vienen acompañando y solidarizándose y cooperando con este Ejecutivo Municipal, con este nuevo gobierno municipal que recién está hace 2 años y que empieza a mostrar un cambio en la ciudad. Entonces yo creo que es sumamente importante como característica o por lo menos característica nuestra, yo voy a hablar de lo nuestro, nosotros estamos dentro de un proyecto de ciudad que queremos seguir acompañando este Ejecutivo Municipal, y que nosotros queremos reforzar, potenciar al proyecto de ciudad del legislativo para justamente lograr lo más rápido posible, lo antes posible, esa ciudad que nosotros, que todos nosotros queremos, que todos soñamos y que hoy el vecino cada vez que sale a la calle nota de que hay un cambio en la ciudad, nota que hay una ciudad que empieza a transformarse, que empieza a ver un norte y que no solamente lo ven nuestros vecinos, sino también lo ven todos los vecinos de localidades cercanas, de la región, que vienen a la ciudad y te dicen siempre, a Coronda la veo distinto, Coronda ha cambiado, qué lindo es venir a Coronda. Bueno, nosotros estamos en ese camino, estamos dentro de ese proyecto de ciudad. Esta es la lista del Ejecutivo Municipal, del Intendente de la Ciudad, pero también es la lista que viene a acompañar ese proceso de cooperación y de trabajo con todos los vecinos y con todas las instituciones de la ciudad. Está bien. Normalmente, y vuelvo a retomar la historia y lo que me permite poder hablar con un poco de conocimiento de causa a lo largo de los 30 años que llevamos acá y la cantidad de elecciones que hemos pasado, en donde es más o menos parecido la circunstancia que se te plantea a vos como primer candidato del oficialismo, y así como que queda muy pegado, ¿no? Apoyar la gestión, quedar en la gestión, ya tenemos gestión, pero vos vas a ser concejal. O sea, tu candidatura es a concejal, y el consejo no es ejecutivo, y el consejo tiene sus propias obligaciones, y el consejo es independiente, y es el órgano de control que tiene la ciudad. Y te va a controlar lo que hace Ramírez. O sea, si partimos de pegar una cosa con la otra, me parece como que se le quita independencia a la tarea del concejal. Y vos te debes al Consejo Deliberante primero, y en segunda orden, a lo mejor por una cuestión de afinidad o por donde dónde ves, vas a responder al intendente. Pero primero está el consejo. Me parece que entre las cosas que debe recuperar este consejo, o el consejo de Coronda, es la identidad. ¿Cómo lo ves a eso? No, yo me debo a Ciudad de Coronda y yo creo que está muy bien lo que vos marcás. Esto es controlar no significa poner palos en la rueda también, Marvel. No, es para acompañar, nada. Acompañar, controlar a este ejecutivo, y yo creo que, y por eso es lo que nosotros venimos a proponer desde nuestra banca de concejal, es poder empezar a pensar el gobierno de la ciudad y la relación del ejecutivo con el legislativo de otra manera. ¿Y esto qué significa? Significa que las normativas que se emitan, las normativas, las resoluciones, Marvel, que se emitan desde el Consejo Deliberante, se puedan cumplir. Esto significa que no queden en letra muerta, como a veces nosotros decimos. Que evita que haya normativas que estén descontextualizadas, que solamente a veces son muy lindas para los titulares de un diario, pero que después, por una cuestión u otra, por una cuestión administrativa, por una cuestión legislativa, de legislación o de presupuesto, no se pueda cumplir. Entonces, nosotros lo que queremos es esto, es empezar a cambiar esta relación que ya se viene dando, pero venimos a potenciar esa relación entre el Ejecutivo y el Legislativo para que justamente poder legislar sobre, con los pies en la tierra. Para hablar más llanamente, legislar con los pies en la tierra. ¿Y qué significa esto? Es que todas las normativas, como te lo decía anteriormente, y las resoluciones que se emitan desde el Consejo se puedan cristalizar, se puedan llevar adelante, el Ejecutivo las pueda llevar adelante. Y eso es lo que nosotros desde nuestro lugar queremos trabajar. Queremos aquí, por supuesto, nosotros queremos acompañar el proceso, como te decía anteriormente, este proceso de crecimiento, de modernización, de potencia que se viene dando, de potenciar la ciudad, de potenciar los recursos que tiene nuestra ciudad, que no son solamente los recursos humanos, los recursos que tienen todas las instituciones, los recursos que tienen los clubes barriales, para trabajar todos juntos en el cambio de una ciudad que necesita mucho compromiso y que necesita justamente empezar a cambiar. Ya empezó hace 2 años, bueno, necesitamos seguir por este camino. Porque la realidad empieza a ser distinta. Todos nosotros empezamos a salir a la calle y empezamos a ver otra ciudad. Y nos gusta la ciudad que empezamos a ver. Bueno, continuemos trabajando en este camino. Hay una realidad, puedo coincidir con vos en que la realidad de la ciudad es diferente, que puedo coincidir con la gestión, que me parece muy buena. No es nuevo esto, lo digo todos los domingos. Pero vuelvo al concepto de la independencia. El Consejo Deliberante de Coronda hoy a 30 y pico de años de democracia, todavía no tiene presupuesto propio. Todavía depende del Ejecutivo por el tema del presupuesto. Tiene un edificio que regularmente, pues, digamos, tiene su edificio que antes no tenía, pero habría que hacer alguna cosa. No tiene digitalizado todavía su contenido. Es decir, son cosas que no solamente son necesarias, sino que aportan calidad institucional. Porque aparte, entiendo que hubo diferentes épocas en el Consejo, porque obviamente sus integrantes se han ido modificando a lo largo de la historia, pero es como que no se visibiliza la tarea del Consejo, y gran parte de esta culpa la tienen los concejales. ¿Cómo ves esto? Bueno, primero, coincido en que justamente debemos trabajar todos, sobre todo, bueno, aquellos concejales que están en funciones, pero nosotros desde nuestro lugar, cuando estemos en el Consejo, de que justamente evitar de que la gente diga para qué está el Consejo. Porque se dice muchas veces, bueno, ¿para qué está el Consejo? Y desde nuestro lugar, y desde mi lugar como secretario institucional, hemos trabajado para empezar a tener una relación distinta con el Consejo Deliberante. Vos lo decías recién, en lo edilicio, se está trabajando y hay un proyecto desde la Oficina de Planeamiento Urbano con la arquitecta Paulina Bajilet para modernizar el edificio del Consejo Deliberante. Eso va a generar una calidad institucional dentro del legislativo muy, pero muy importante. Además, he trabajado con los presidentes del Consejo Deliberante de la ciudad, anteriormente con Palermo y ahora también con Bortolotto, con Cristian, en lo que es la transparencia normativa. Y se ha llevado adelante, se ha contratado una persona para que justamente el Consejo Deliberante tenga una página web totalmente independiente, donde la puedan manejar los concejales, donde cada concejal tenga su sección, donde cada concejal pueda mostrarle a la ciudad lo que presentan, todo de manera equitativa, todo por igual. Un lugar donde todos puedan participar, los 6 concejales, y todo esté concentrado, donde se pueda también llevar adelante o transparentar o plasmar las resoluciones, las ordenanzas, los decretos del Consejo Deliberante, para que todo aquel vecino que quiera acceder a alguno de ellos lo pueda hacer con solamente un clic y acceder a esa página. Eso se ha llevado adelante, falta muy poquito nada más para que se termine de cristalizar, pero eso adelante. Y después, como te decía en una nota anteriormente, la relación del Ejecutivo con el Legislativo ha cambiado, porque se ha mirado al Legislativo de otra manera, lo ha jerarquizado, y lo hemos mirado con la importancia del legislativo a la hora de, por ejemplo, llevar adelante una contratación de algún profesional para que los 6 legisladores puedan legislar de la manera posible, porque estamos claros que los concejales no son idóneos en todas las materias, y cuando necesitan chequear o hacer un análisis de presupuesto, tal vez necesiten también un asesoramiento de algún contador o de alguna legislación, necesiten el asesoramiento de un abogado, o de algún loteo necesiten también el asesoramiento de algún ingeniero. Y hoy el Ejecutivo le ha aportado, le ha generado esos espacios al Legislativo para que puedan hacerse de esos asesoramientos, para que justamente el Legislativo pueda legislar mejor. Y eso para mí es sumamente importante. Y otro de los puntos importantes, Marvel, para mí es la relación del Consejo con las instituciones. Y hablo de las instituciones barriales, vecinos, diferentes sectores que hoy hay en la sociedad. En ese sentido, yo creo que el Ejecutivo tiene que empezar a aportar al Legislativo para que justamente tengan un mejor trabajo dentro del Consejo Deliberante, para que todos los concejales tengan un mejor trabajo en el Consejo Deliberante, y de esta manera trabajar desde la Secretaría de Hacienda. Se ha aportado mucho, se ha cambiado. Hoy si alguien puede ingresar al Consejo Deliberante, lo van a ver al Consejo Deliberante distinto. Se han ampliado las instalaciones del Consejo Deliberante. Hoy el Consejo Deliberante cuenta con conectividad dentro de los diferentes bloques, cuentan con computadoras que hace años atrás no estaban, no existían. Y eso ha mejorado la calidad legislativa dentro del Consejo Deliberante. Después está, por supuesto, el rol que ocupe o cómo cada concejal ocupa esa herramienta que el Ejecutivo le ha brindado, por supuesto. Pero eso se ha cambiado, Marvel, y me parece que eso es sumamente importante. Pues es que hablar de propuestas, porque bueno, la elección básicamente hasta acá, una de dos: o votamos por caras, porque en definitiva, como no conocemos, tenemos 12 listas, son 12 personas que encabezan listas, y la gente no las conoce a todas, y mucho menos va a conocer su propuesta, porque son muchas. Entonces, bueno, creo que la clarificación de la propuesta de cada uno va a llevar a que te vote o no, a que la gente te elija o no. Y mucho tiene que ver también en la presión de cada uno, cómo ve desde su punto de vista que está el Consejo Deliberante, y en base a eso poder proponer. Si vos haces una recorrida, que seguramente lo has hecho, te vas a encontrar con que la gente no tiene mucha idea, como decías vos, y coincido plenamente, y lo dije siempre, no tiene idea de lo que es el Consejo y lo que se hace. Y si el Consejo no tiene la manera de salir a la palestra de esto, si no tiene, y a lo mejor la tiene y tampoco tienen ganas, es decir, ha habido por ahí históricamente hasta un oscurantismo por parte del Consejo Deliberante para no mostrar decididamente las incapacidades propias de un montonazo de gente que pasó por ahí, calentó la silla y cobró un sueldo. Entonces, bueno, creo que Corón está podrido de gente que vaya a calentar la silla y cobrar un sueldo y no haga nada. Y me sobran mucho de las dedos de la mano, viste, para marcar la tarea de concejales que han hecho las cosas como corresponde, a mi entender, y van a ser recordados como tales. Y muchos más van a ser directamente ignorados, porque hay gente que vos hacés memoria y decís, fulano estuvo en el consejo, obviamente pasó y no dejó nada. No creo que sea tu caso, y esto porque te conozco, porque te sé gestor, te sé con muchas ganas, con mucha juventud, con mucha militancia, como para que esto, a ver, sea una buena tarea. Pero me parece que el gran compromiso es posicionar a la institución, al Consejo Deliberante como tal, en una ciudad descreída y en una ciudad que, bueno, en la división Consejo Ejecutivo no tiene muy en claro qué es el Consejo. Sí, Marvel, yo te escuchaba atentamente y personalmente quería nombrarte que no solamente como propuesta, que ya se viene llevando adelante del Ejecutivo, y lo decías vos muy bien, es empezar a que... El Ejecutivo empezó a trabajar en descentralizar un poco y empezar a acercarnos a los barrios. Y eso es lo que nosotros tenemos y queremos llevar, y me parece que aportaría este análisis que vos acabás de hacer. Empezar bien, esa descentralización, ese contacto, ese diálogo que venimos llevando adelante del Ejecutivo, con todas las instituciones, con todas las vecinales, también empezar a hacerlo desde el Consejo Deliberante. Es decir, intentar llegar. El anhelo nuestro es llegar a todos los barrios y trabajar, no, que ya lo venimos haciendo con el Ejecutivo, pero empezar a trabajarlo desde la banca de concejal, desde el Consejo Deliberante. Trabajar no solo con lo que falta, no solo con lo que hoy está faltando, que es mucho en la ciudad, sino también con escuchando, dialogando y con las propuestas, con lo que cada vecino tiene para proponer. Eso hoy lo venimos llevando adelante desde el Ejecutivo y lo queremos llevar adelante nosotros desde el Consejo Deliberante. Eso me parece que es sumamente importante para evitar esto que vos acababas de decir, Marvel, y muy bien lo decías. Este oscurantismo, esta cuestión de decir, ¿para qué está el Consejo no lo conozco, no bien, no? Bueno, me parece que esto es una herramienta fundamental empezar, y nosotros queremos que queremos allá adelante el Consejo en su barrio, el Consejo con el barrio, el Consejo con las instituciones, la banca nuestra, la banca va a estar a disposición de los vecinos, de las instituciones, van a estar a disposición de cada uno de ellos para trabajar y legislar de la mejor manera posible y acompañando con al Ejecutivo para poder, justamente como te decía anteriormente, cristalizar o llevar propuestas concretas, realizables, que generen un impacto en la ciudad, que generen un impacto en los vecinos y que ese impacto sea el cambio que hoy los vecinos están pidiendo. Creo que la relación con los vecinos es un punto más que fundamental, porque en definitiva es a la gente que representás. Y si la gente entiende realmente cuál es el sentido del consejo, no va a tener otra alternativa más que hacerlo. Y la gente no va porque no le dan pelota, es simple. Y en esto me hago cargo de lo que digo. Es decir, no es que ningún concejal mire para otro lado, sino que lo escuchan, pero después no se trasunta. Y después tenés la otra parte, que el Ejecutivo legisla y el Ejecutivo ejecuta. Y por ahí en el consejo quedan cosas que ahí quedan, que a lo largo de los años ha pasado así. Hay cosas que ahí quedan. Y después tenés la otra cuestión, el hecho de decir, ¿qué pasa si el Ejecutivo no cumple con los pedidos del Consejo? Porque por ahí el Ejecutivo, honestamente, ignora, no sé el caso de este Ejecutivo, pero no todo lo que llega sale. Y la relación puede ser buena, pero se tiene que aceitar la relación para que la propuesta del Consejo sea vista por el Ejecutivo y llevada adelante. Y esto no significa un cogobierno, esto significa cumplir con los roles, Pancho. O sea, el Ejecutivo tiene que ejecutar y el Consejo tiene que proponer y tiene que controlar. Por ejemplo, en este momento el presupuesto municipal está en el Ejecutivo. ¿Por qué está en el Ejecutivo y no se devolvió al Consejo? Son preguntas por ahí chiquitas, de participación, de compromiso, de cosas que hay que resolver. Y uno por ahí no escucha, porque por ahí, como el Consejo no tiene medios de difusión propio, como podría ser una página de internet, como podrían ser artículos relacionados, como un montón de cosas, y nos dejan a nosotros, a los medios, la interpretación de lo que quieren hacer. Es medio complicado. Si yo no me puedo poner en la cabeza de un concejal para saber qué quiso decir cuando dijo, qué quiso hacer cuando hizo, o qué quiso insinuar cuando insinuó determinada cosa. Y es problemático porque el cuerpo funciona como cuerpo, y eso es lo que nos interesa, creo, a los correntinos. Que el cuerpo funcione como cuerpo y se comunique como cuerpo, más allá de las actividades de cada uno de los concejales que por algo la hacen. ¿Entendés? Sí, por supuesto, Marvel. Por eso reitero, es sumamente necesario que las resoluciones del Consejo Deliberante, las resoluciones, los decretos, las ordenanzas, estén relacionadas con lo que pasa en la ciudad. Justamente para que no quede, esto no quede en letra muerta o no quede solamente como una propuesta. Que estén relacionadas con lo que pasa en la ciudad y que estén relacionadas con las demandas de los vecinos y que en relación a eso también haya un conocimiento de las condiciones en las que está el Ejecutivo para poder llevarlas adelante. Y eso es lo que nosotros proponemos. Fíjate vos, Marvel, el trabajo que se hizo con la Feria Huertera. Hoy nadie podría decir que nadie conoce la Feria Huertera, o que todo el mundo la conoce. Y si ahí se ha hecho un trabajo de abajo hacia arriba, que me parece que eso es importante. Se ha primero analizado la situación de que había un montón de personas que estaban llevando adelante actividades de manera dispersa, de la economía familiar, huerteros de manera independiente. Se los ha convocado a todos, se les ha llevado adelante una propuesta, se ha generado un espacio, una convocatoria a la cual todos se sintieron parte, todos trabajaron para eso. Y hablo no solamente del Ejecutivo, sino también de los propios huerteros, de los propios integrantes de feria, que ya no son más huerteros, que empezaron a crecer, que ahora hay nuevos rubros dentro de esa feria, que también la propusimos que no solamente... Y ahí te hablo de la descentralización que hablábamos anteriormente, de que no solamente la feria se hace en Plaza Urquiza, sino también que se ha llevado a itinerantes, se ha acercado a otros barrios. Y luego de ese trabajo, luego de todo ese trabajo que se ha hecho y en el cual todos entendíamos de que había un espacio, de que había que los huerteros y los integrantes se apoderaron de ese espacio, de que lo querían ese espacio, que cooperaban y trabajaban para el sostenimiento de ese espacio, necesitábamos que necesitábamos una normativa. Y ahí el Consejo Deliberante trabajó y la Secretaría de la Producción y el Ejecutivo trabajó para generar una normativa. Porque había un espacio que necesitaba ser normado. Pero no fue de arriba hacia abajo. No existió primero la normativa y los huerteros de manera independiente desde el lugar en el que estaban anteriormente se enteraron por los medios de comunicación que había una ordenanza que normaba a las ferias francas. Fue al revés. Empezó a existir un espacio que empezó a potenciarse, que todo el mundo trabajaba para eso, que empezó a crecer, que tuvo muy buena aceptación por parte de los vecinos, lo cual hay que sumamente agradecerles, porque sin los vecinos, sin los consumidores, hoy ese espacio no existiría. Existe por los vecinos, existe porque hay vecinos que eligen ir los sábados y los miércoles a la feria huertera. Y de ahí empezó a generarse las condiciones para aplicar una normativa. Entonces, eso es lo que nosotros, de esa es la manera en la que nosotros queremos empezar a trabajar. Y para empezar a trabajar de esa manera necesitamos llevar el consejo a los barrios. Nosotros hace en la semana pasada y justamente ayer, personalmente, junto con el Secretario de Servicios Públicos, tuvimos una reunión con la vecinal de Barrio Policial y hace dos semanas atrás con vecinos enfrente del Centro Tradicionalista Don Segundo Sol. Y todos los barrios tienen diferentes prioridades. Las realidades son diferentes para los. Nosotros no podemos legislar para toda la ciudad de manera general. Porque hay que empezar a bajar a los barrios, a escuchar a los vecinos y saber de que en cada barrio, en cada sector hay una realidad distinta. A veces en el mismo radio de una jurisdicción, de una misma vecinal, tener realidades distintas en diferentes sectores la jurisdicción de esa vecinal. Y eso es empezar a trabajar de manera descentralizada y llevar la banca del consejo a las vecinales, a los barrios, a las asociaciones civiles. Y nos encontramos de que en un sector de un barrio pedían una cosa y en el sector de otro barrio pedían otra. Y entonces acercamos ese pedido de los vecinos, y por supuesto que hay pedidos que se pueden cristalizar de manera inmediata o en el mediano plazo, y hay otros pedidos que hay que trabajarlos en el largo plazo. Bueno, hay que empezar a generar prioridades y empezar a trabajar con los vecinos de esa manera y decir, bueno, esto lo podemos cumplir en un corto plazo, perfecto. Nosotros ya empezamos con todas las prioridades que nos dijeron los vecinos de estos dos barrios que te comenté, diferentes pedidos y prioridades que ellos nos manifestaban. Algo muy que sí, a veces muy general, lo que es la iluminación, la nomenclación de las calles, que hace mucho tiempo que faltan en diferentes lugares. Nosotros cambiamos más de 300 luminarias de sodio, luminarias viejas, por luminarias LED. Y eso no se hizo solo Marvel, eso se hizo con el acompañamiento de los vecinos, el aporte de los vecinos. ¿Y por qué existe ese acompañamiento y el aporte de los vecinos? Porque justamente ahí los vecinos y las instituciones empiezan a creer en una gestión, empiezan a creer en el Ejecutivo Municipal, de que lo que se pide, se hace, de lo que se pide, se concreta. Por supuesto, estamos hablando de mejorar los caminos de los barrios, mejorar la frecuencia del regador, llevar adelante la nomenclación de las calles. Estamos hablando de cuestiones básicas, pero que faltaban, y que nosotros, en cooperación, en colaboración y en trabajo conjunto con las vecinales y con los vecinos, los estamos llevando adelante, generar nuevos espacios de recreativos, plazas. Y eso es como lo que se hizo con los vecinos de Barrio Jaiquén. La plaza de Barrio Jaiquén se hizo junto con los vecinos. Por supuesto, estuvo la Oficina de Planeamiento Urbano proyectando la ciudad, tenemos un proyecto de plaza en ese barrio. Pero en el campo avanzamos en la recreación de ese espacio. Y eso es lo que nosotros queremos llevar adelante desde nuestra banca en el Consejo, como propuesta para la ciudad. Una banca descentralizada, una banca que se acerque y que recorra todos los barrios de la ciudad y que trabaje en conjunto con el Ejecutivo. Juancho, para terminar... los integrantes de tu lista. Sí, por favor, porque tengo... Mira, hay un equipo de trabajo y yo creo que estamos muy, pero muy contentos, muy orgullosos de lo que de lo que nos está pasando, y no quería terminar de la nota y te lo iba a pedir. Yo, si no me lo pedías vos, Marvel, te lo iba a solicitar yo. Porque sí. La verdad que tenemos... a nosotros, los integrantes de la lista, el sexto y el quinto lugar, tenemos a Marquitos Ríos y a Mayra Pendino, que son dos chicos de la Juventud Radical que vienen trabajando muchísimo, que vienen también cada uno desde sus lugares aportando a diferentes instituciones. Marquito ha trabajado en cooperadoras, es estudiante de Derecho. Mayra también es profesora de Biología, también integra la Asociación Civil Mujeres Trabajando, que viene aportando muchísimo, y sobre todo en esta situación de gran vulnerabilidad que hay en el país, en los barrios de la ciudad. Y bueno, después en la lista nos La integra también y nos enorgullece tenerla, Laura Boglic, docente. Laura, ¿quién no la conoce a Laura? Ha generado, no solo, también otra trabajadora en diferentes instituciones de la ciudad. Y eso es muy importante, que todos los integrantes de nuestra lista aportan ya desde su lugar con propuestas, con proyectos en diferentes instituciones de la ciudad. Y eso es muy importante. Y hoy vienen a volcar toda esa experiencia también, no solamente a esta lista, sino también con propuestas al Ejecutivo Municipal, y que se animan, que se animan a participar, que me parece que eso es importante, y eso es muy necesario para los tiempos en los que vivimos. Y lo tenemos a Carly, que viene trabajando desde el 2009 en el Club de la Pepita, y que viene generando un semillero de chicos, y ha trabajado muchísimo con los chicos de los barrios y con todos los chicos de la Pepita. ¿Quién no puede decir el laburo que hace la Pepita como institución barrial, como institución deportiva, pero todas las instituciones deportivas de la ciudad? Y es que son sumamente necesarias, y hay que sostenerlas, fortalecerlas y hay que acompañarlas. Y este Ejecutivo lo viene adelante. Y por supuesto, después, quien me acompaña en la lista, que es María Victoria Tejeda, que hoy encima además viene a jerarquizar nuestra lista con integrando la lista de diputados nacionales con Maximiliano Puyaro. La verdad que a nosotros nos llena de orgullo, y ese es el reconocimiento, no solamente al trabajo de Victoria, sino también es el reconocimiento a la ciudad de Coronda, al intendente Bachi Ramírez y a todo el radicalismo de la ciudad. Que nuevamente los corondinos vamos a tener una representante de nuestra ciudad, una representante de Coronda, en una lista, en un lugar expectante, como es una diputación nacional, que luego de Nicasio Oroño no hubo diputados nacionales en Coronda. Coronda no tuvo diputados nacionales hace más de 100 y pico de años. El último fue Nicasio Oroño. Y bueno, ahora tenemos la oportunidad de tenerla a Victoria Tejeda en un lugar expectante, y acompañada, por supuesto, de Maximiliano Puyaro. La verdad que a nosotros nos llena de orgullo en Marvel. Y bueno, por supuesto, yo la encabezo la lista, pero acá somos todo un equipo de trabajo, Marvel. Como te decía en el principio, todos los integrantes de la lista, pero también todos los compañeros de trabajo dentro del gabinete, y el que encabeza ese gran proyecto de ciudad es el intendente Bachi Ramírez. Un proyecto de ciudad que está acompañado por todas las instituciones y en donde todos los vecinos hoy están adhiriendo y están acompañando. Pancho, te agradezco mucho esto, te deseamos suerte, y a lo mejor en una de esas, antes de las elecciones, podemos volver a charlar. Muy bien, Marvel, muchísimas gracias, y vos sabés que siempre a disposición, y buen domingo para todos. Charlamos con Francisco Ávalo, candidato a concejal por la Unión Cívica Radical. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.